Buen día, Raúl, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, Isabel. Muy bien, muy bien. Bueno, me alegro, Raúl. Bueno, ayer nos vimos también allí en lo que fue la puesta de la piedra fundamental para esta obra, este edificio inteligente que va a ser la empresa Globant, que bueno, se había ido posponiendo y finalmente se habla de un año y medio más o menos lo que va a durar la obra. Exactamente. En realidad, el proyecto original contemplaba 6 pisos. Y ahora en este nuevo proyecto, reformulado, estamos hablando de 4 pisos. De todas maneras, se sigue manteniendo la proyección de incorporar, una vez, obviamente, que estén en funcionamiento pleno, 500 personas van a estar trabajando en ese edificio, que bueno, que tiene toda la tecnología moderna, porque además de ser el lugar de trabajo de la gente de la empresa, tiene incorporar una serie de conceptos que tienen que ver con ahorro energético, bueno, cuestiones que tienen que ver además con el bienestar en el lugar de trabajo. Pero concretamente de aquella inversión que se anunció en el 2016, ahora que por una serie de vaivenes, digamos, económicos, tuvo que ser reformulada. Ayer se colocó la piedra fundamental, tal como dijiste, en 18 meses va a estar concluido el edificio y a partir de ahí van a poder estar trabajando en la empresa. Estamos hablando de una inversión entre 8 y 10 millones de dólares, que para una empresa de la envergadura de Globant, obviamente que es accesible. Estamos hablando de una empresa que cotiza en la bolsa de Nueva York, que es considerada como uno de los lo que llaman unicornios, empresas que tienen una facturación enorme y un valor de capital que supera unas cifras importantes y con una enorme proyección de crecimiento. Y Tandil, en ese sentido, para la empresa representó la primera oficina que abrieron por fuera de la ciudad de Buenos Aires. Así que también es un lugar emblemático para esta empresa. Sí, y el reconocimiento a lo que es la excelencia de la facultad aquí en Tandil, ¿no? Exactamente. Pensar que hace poco menos de 20 años los egresados de la facultad de Ciencias Exactas se iban a Buenos Aires a trabajar en empresas. Había una sola empresa local que sigue existiendo, que es Adobe Informática, pero sí iban todos los egresados que tenían un prestigio bastante importante, pues la Facultad de Ciencias Exactas. De hecho, lo vemos no solamente en la gente que egresa de la carrera de Ingeniería de Sistemas, sino también los institutos que tienen formado, el ICISTAM, por ejemplo, en Sistemas, o Pladema, que tienen han prestado servicios y siguen prestando servicios, tienen una importante cantidad de desarrollos. Pero concretamente los profesionales se iban a Buenos Aires y a partir del 2003 se han empezado a formar empresas localmente y han venido inversiones de afuera para abrir subsidiarias u oficinas. La primera que abrió en Tandil fue BGH, con fondos capitales de inversión, como una especie de diversificación para empezar a trabajar en software, posterior a la devaluación, la gran devaluación que hubo cuando se termina la convertibilidad. Pero desde el 2006 está Globant en Tandil, que es un jugador que creció fue fundado en Argentina, es una empresa de capitales locales, pero juega internacionalmente. Vuelvo a decir, cotiza en la bolsa de Nueva York, tiene una valorización, tiene una facturación que supera los 100 millones de dólares anuales. O sea, tiene una enorme envergadura. Uno de los fundadores estudió, es egresado de la Facultad de Ciencias Exactas acá, así que hay muchas cuestiones que tienen que ver no solamente con el criterio estrictamente financiero, sino también tiene que ver con cuestiones que hacen a los sentimientos o al arraigo local. Y Así es otro es. de los puntos fuertes que tiene Tandil. O sea, no es solamente un lugar donde hay una gran formación de recursos humanos, sino también tiene que ver fundamentalmente con la calidad de vida, que hace que no solamente vengan empresarialmente por cuestiones de recursos naturales, sino también el hecho de que la gente viva bien, hace que se radiquen en Tandil gente con potencial interesante que empieza a desarrollar este proyecto a partir de vivir en Tandil. Primero eligen vivir en Tandil y después empiezan a desarrollar negocios. Y es uno de los puntos importantes, digamos. Muy importante, es un punto realmente muy importante. Bueno, Raúl, hay algunos anuncios que tienen que ver con lo que es la cuestión productiva y hablamos de lo que son préstamos, puede llegar a haber. Contanos de qué se trata. Exactamente, en realidad una línea del Banco Provincia para créditos de inversión productiva. Hace 3 meses estuvo en Tandil el presidente del Banco Provincia, Juan Curuchet, hizo una presentación en el Parque Industrial ante los empresarios que están ahí localizados, de una línea de crédito a tasa fija al 29% de tasa. Una presencia importante de empresarios y bueno, ya al día de hoy, con las tramitaciones que hay, ya se han liquidado 4 préstamos. Ajá. Por 32 millones de pesos y hay otras 8 solicitudes de préstamos que en los pocos días ya van a ser desembolsado por 80 millones de pesos y que van a totalizar esas 12 solicitudes. Estamos hablando de 112 millones de pesos que van a bajar a Tandil vía préstamo del Banco Provincia a una tasa del 29% fija en pesos para empresas que están en el área Parque Industrial. O sea, no solamente las empresas que están en el Parque Industrial propiamente dicho, el que está el predio cercado, y no involucra lo que es la zona especial del 31, que excede, digamos, Parque Industrial. De hecho, hay casos fuera de eso. Desde acá se le suministró al Banco Provincia la documentación que acredita esa definición que hay de área de zona especial de interés urbanístico 31, que tiene indicadores especiales y tiene un funcionamiento productivo, para que fueran incorporadas dentro de esa línea, fueran consideradas también empresas que están fuera del predio cercado del Parque Industrial. Claro, bien. En realidad esa línea de créditos ha tenido una buena respuesta, ¿no? Exactamente, y involucra distintos tipos de proyectos. El proyecto de inversión que tiene que ver con compra de maquinaria, hay otros que tienen que ver con ampliaciones de las plantas, y en algún caso tiene que ver con la construcción de una planta de una empresa que se va a radicar y que en pocos meses ya va a estar funcionando ahí. En el Parque Industrial, lo cual indica que no solamente, digamos, un sector promisorio como el software es el que tiene buen desempeño, sino también industrias que son más tradicionales, porque acá estamos hablando de los distintos casos son industrias alimenticias. Hay un caso de una empresa que fabrica insumos para lo que tiene que ver con agroquímicos. Hay otra empresa que fabrica muebles, hay una distribuidora de especialidades medicinales, o sea, bastante variado, muy diversificado. Una planta de hormigón, bastante, pero todas pertenecen al sector industrial tradicional. Ajá. Y complementa, digamos, dentro de lo que es nuestra economía diversificada, genera todo un movimiento bastante medio coordinado, pero permite, digamos, que la economía de Tandil se mueva, digamos, positivamente en muchos sentidos. Y si tengo algún momento más, quería complementar eso. Hace pocos días también bajaron fondos de la Comisión Nacional de Microcréditos a través de la Cámara Industrial de Tandil, a través de una gestión que se hizo conjunta con ellos. Así que la próxima semana vamos a estar desembolsando por esa vía 23 microcréditos. ¿Cuántos dijiste? 23 microcréditos. A una tasa del 20% fija en pesos. Y también otro crédito que está dirigido a cooperativas de trabajo dentro de esa línea. Y eso se va a poner en marcha lo que es un fondo rotativo prestable. Que una vez que vayan devolviéndolo a aquellos que reciben en esta primera tanda de préstamos, se va a ir represtando a otras solicitudes. Y de alguna manera es un complemento en otro extremo, porque lo que mencioné del Banco Provincia, son créditos para inversiones productivas de empresas que ya están consolidadas, que tienen muy buenos balances y demás. Y en este caso estamos hablando de microcréditos para emprendimientos donde no califican en el sistema financiero, pero tienen capacidad de devolución. De alguna manera, el Estado, a través de diversas herramientas, en distintos roles, en el caso de provincia, a través de su banco público, en este caso son fondos que bajan de la Comisión Nacional de Microcréditos, pero piden intervención de una ONG, y por ese motivo bajan a través de la Cámara Industrial, pero lo administran en conjunto con nosotros, con el municipio. Claro. Hay que armar una variada gama de instrumentos. Nosotros complementamos con nuestros AINER, nuestros subsidios para emprendimientos, para proporcionar financiamiento. Sin financiamiento no se puede, no crece la economía, no crecen las empresas. No se arranca. No se arranca. Exactamente. No todas son Globan, que pueden conseguir fondos en la Bolsa de Valores de Nueva York. Sí, entonces, es verdad. Hay diferentes herramientas, claro. Hay diferentes herramientas. Exactamente. Así que bueno, dentro de la situación, digamos, económica, donde el crédito escasea, y eso obviamente resiente la actividad económica, de todas maneras hay instrumentos financieros que están en ejecución y en funcionamiento, y ojalá, digamos, se aclare el panorama y se amplíe eso para, obviamente, para que la economía crezca más, para que nuestro parque industrial crezca más, haya más inversión extendida, para que el sector del software crezca, construcción, bueno, todos esos sectores de nuestra economía tan diversificada. Raúl, por último, el intendente Miguel Lunghi lo dijo dos veces, el día del cierre de campaña y también lo dijo en el pasado domingo, ¿no? Cuando habló después de haber resultado ganador en las elecciones. Cuando habló de economía y de la actividad aquí en Tandil, hizo referencia a apuntar a lo que es la metalmecánica, es decir, todo lo que tiene que ver con metalúrgica, pero dirigido a la metalmecánica, a el agro. ¿Hay algo ya que ustedes han estado viendo, que ustedes han conversado, o esto solamente es una idea que recién comienza? En realidad, la línea estratégica ya fue trazada desde el momento que se armó el plan estratégico agroindustrial. Uh-huh. Por lo menos en el documento lo que planteaba era reorientar la metalmecánica no hacia la industria automotriz, que tiene un determinado funcionamiento internacional, un mecanismo de división internacional de tareas y asignación de inversiones que excede nuestra propia intervención, y reorientarlo a la parte agrícola. Uh-huh. Eso tiene que ser complementado, de hecho está en etapa de borrador una ordenanza de promoción de actividades económicas y un proyecto de armado de un polo agroalimentario. Hay algunas experiencias, ya hace un año y medio, que están trabajando en empresas del sector metalmecánico en un desarrollo conjunto. Ajá. Que el próximo mes lo van a presentar en público, obviamente. Uh-huh. Que es una experiencia piloto. Bien. Pero si tenemos en cuenta que acá en Tandil tenemos una de las principales empresas de electrónica del país, que lo que hace es diseña, primero repara, diseña y trabaja lo que tiene que ver con instrumental de aviones. Sí. Y de barcos. Si tenemos en cuenta que acá en Tandil tenemos una fábrica de maquinaria agrícola, si tenemos en cuenta que tenemos matriceras que trabajan empresas que hacen herramental y matrices, que trabajan para el sector automotriz, que son contratados por empresas como Toyota, Ford para hacer sus matrices. Si tenemos en cuenta que acá tenemos una empresa que hace microfusión y trabaja para la industria petrolera, y además una industria alimentaria fuerte, que puedan todas esas empresas hacer desarrollo conjunto y empezar fabricar equipamiento para trabajar en el agro, para trabajar en la agricultura de precisión, para generar servicios o maquinaria para mejorar la eficiencia o rendimiento en la ganadería. Y ni hablar lo que tiene que ver con la industria de alimentos, que son máquinas que con cierto instrumental, con cierto grado de automatización, tranquilamente pueden ser aprovechadas, digamos, en los distintos tipos de procesamiento que se hace de granos o de carnes en Tandil. Tenemos el potencial que tenemos en teoría en poquito tiempo se puede cristalizar en proyectos concretos, y permitir que la metalmecánica, que sería una de las partes fundamentales, digamos, en este armado. Sí. Se pueda tener otra perspectiva, en lugar de reducirse como ha venido haciendo hasta ahora, se reoriente a proyectos de negocios concretos. Bien, Raúl, las condiciones están dadas entonces. Te agradecemos muchísimo tu tiempo. No, muchas gracias, Isabel. Que tengas una buena mañana.